Andar con él y ver milagros y amor, pan y vino, calor y frío, la tempestad calmó y no lo entendí. Será divino, hoy lo imagino. Sufrido, pagó por mí en la cruz, abraza al pecador, busco al perdido y al afligido. Solo en su voz está la vida, palabras de paz y alegría. ¿Quién es el Salvador? Hijo de hombre y Dios, Rey y esclavo. ¿Por qué viniste? ¿Por qué sufriste? Nuestro pastor, me has encontrado, te has alegrado, Espíritu de Dios, llena hoy mi ser, ilumina mi camino. Solo en su voz está la vida, palabras de paz y ¿quién es el Salvador? Hijo de hombre y Dios, Rey y esclavo. ¿Por qué viniste? ¿Por qué sufriste? Nuestro sangre.